El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esto es una producción del colectivo ProDH, un grupo de personas comprometidos con la causa de los derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy, en nuestra revista, vamos a recibir las noticias que nuestros compañeros y compañeras nos han enviado desde las distintas provincias, donde nos informan los últimos acontecimientos y novedades en relación a la situación de los derechos humanos. Posteriormente, vamos a hablar sobre la situación del pueblo Shuar Nanquis en la cordillera del Cóndor. Y para eso tenemos un invitado, él es William Sachs. Gracias por acompañarnos este día. Empezamos nuestro programa. Damos el paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Amigos, amigas, oyentes del país, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Voces Comprometidas, un programa del colectivo Pro Derechos Humanos que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Agradecemos a las emisoras de todo el país que nos aportan con su transmisión y por supuesto las organizaciones sociales y campesinas que también son parte de este proyecto. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. La encrucijada Shuar, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Los pueblos indígenas sostienen que son pueblos ancestrales sujetos de derecho, que para que se respete el principio de un Estado intercultural, deben gozar de condiciones de equidad e interactuar con todas las personas y los pueblos que forman el país. Que aquello infiere, para empezar, respecto de la diferencia, reconocimiento del derecho a la palabra y especialmente a su territorialidad. Que la creación de consejos de igualdad comprende la defensa de los derechos ancestrales y la generación por parte del Estado de política pública, étnica e intercultural. Que el Estado, que es responsable de la seguridad pública, debe protegerles a ellos y no perseguirles por sus criterios, su forma de vida y los derechos que tienen como pueblos y nacionalidades indígenas, que aquellos tienen derecho a su propia identidad cultural y a la promoción de la igualdad en la diversidad, que ellos son los más capacitados para conservar y promover los derechos de la naturaleza, la biodiversidad y su conservación y utilización sustentable, que tienen inclusive derecho a una cierta propiedad intelectual comunitaria y que tienen capacidad de mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, que a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas que son parte del Estado único e indivisible, se les les debe reconocer el derecho colectivo a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales, que asimismo se les debe reconocer el derecho de una consulta previa, libre e informada para prospección y explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y puedan afectarles ambiental o culturalmente. Podríamos seguir y seguir recogiendo los diversos argumentos de la Constitución de Montecristi para responder con el instrumento creado por la Revolución Ciudadana a preguntas impertinentes como ¿qué pueblos ancestrales? ¿Qué derechos colectivos? ¿Qué seguridad pública más allá de los elementos uniformados? ¿Qué propiedad de la tierra? ¿Qué consulta previa? Hoy, que nos despertamos a la realidad con la cantaleta de grupos ilegales armados, secuestradores y terroristas, detenciones arbitrarias, etcétera, es la hora de leer y empezar a entender la Constitución y que el Estado y el Gobierno se responsabilicen de sus decisiones sobre territorialidad indígena. No vaya a ser que los ánimos se caldeen y los mismos Arutam, que defendieron al país en Paquisha, salgan a la defensa de los derechos del pueblo Shuar. La respuesta de ellos, de los hermanos Shuar, la podemos adivinar. Dirán primero los derechos colectivos, después los de cada uno de nosotros. Dirán también la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Cosas difíciles de entender para un gobierno arbitrario y entreguista. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Nuestra compañera Sonia Rodríguez, desde CEPAM, Guayaquil, nos informa sobre las reacciones al maltrato de una mujer a manos de un funcionario público suscitado en el país. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. La violencia hacia la pareja no es un asunto privado. En la ciudad de Guayaquil, hace pocos días, una joven denuncia la violencia de su pareja, un hombre con un alto cargo público en los medios de comunicación. La joven se atreve a hacerlo, a pesar de dudar de la imparcialidad de la justicia. Los golpes solo le incapacitan para ir a trabajar por 3 días. Entonces, no es un delito, sino una contravención. No se valora el impacto emocional de haber sido gritada, humillada, que no se restablece en 3 días. Son delitos que requieren atención integral, no solo legal, no solo sanciones. También atención psicológica, médica y social. El agresor dice que es un asunto privado, que no se politice, lo cual es grave y es falso. Él está desconociendo las leyes y avances del país para erradicar la violencia de género. Hay un plan nacional que debe potenciarse. La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, es un asunto político, es un asunto de derechos, es un asunto de la sociedad en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos, feministas y ciudadanía en general estamos vigilantes de que el caso no quede en la impunidad y que en el país se sigan implementando acciones para erradicar la violencia. Es nuestro derecho. Vivas nos queremos en ambientes de respeto y armonía. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Gracias, Sonia, por el informe. Frente a la notificación de inicio del proceso de disolución de la Fundación Acción Ecológica en el Ecuador, el colectivo PRODH expresa la siguiente opinión. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, respalda y se solidariza con la organización Acción Ecológica ante el proceso legal iniciado por el Estado, que implicaría su extinción y disolución, bajo el argumento de haberse desviado de los fines y objetivos para los cuales fue constituida. Acción Ecológica ha sido por 30 años un adalid en la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Su actividad comprometida con esta actividad, siempre dentro del marco legal, la ha convertido en una de las más importantes organizaciones de defensa de derechos en el Ecuador. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH, exhorta al Estado al respeto y garantía de los derechos de todas y todos quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos. Recuerda al Estado que el ejercicio de la actividad de defensa de derechos implica el ejercicio de derechos humanos esenciales como la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al disenso y la protesta social. Destacamos que la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos es esencial para la vigencia del Estado de Derechos, el orden constitucional y la democracia. La actividad de estas organizaciones debe ser entendida por el Estado en términos expresados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial por la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Advertimos a la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional el peligro que involucra la extinción y disolución de la organización Acción Ecológica. Condenamos este proceso legal iniciado y llevado por el Estado, el cual sin duda constituye un terrible precedente para todas y todos quienes defendemos los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y con esto, amigos y amigas oyentes, llegamos al final de este programa de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con un programa similar. Hasta entonces. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de personas comprometidas con la causa de los derechos humanos. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra página web www.prodh.org. Bienvenidos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, en los últimos, en esta semana, ha causado mucha preocupación en el ámbito de los derechos humanos dos temas en particular. El primero hace relación a la situación del pueblo Shuar-Nanquis en Morona, Santiago, y la otra situación es el procedimiento administrativo iniciado en el Ministerio del Ambiente, en donde se va a analizar sobre la situación de la organización Acción Ecológica, una organización comprometida con la causa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza desde hace muchísimos años. Y existe el temor de que al final de este procedimiento administrativo que inicia el Ministerio del Ambiente, la conclusión de la autoridad sea retirar la personería jurídica, es decir, la vida jurídica de esta organización. Esto causa grave preocupación en la sociedad ecuatoriana y de manera particular dentro de las organizaciones de derechos humanos. Por ese motivo, el colectivo ProDH respalda y se solidariza con la organización Acción Ecológica. Esto ante el proceso legal iniciado por el Estado, lo que implicaría o podría implicar su extinción y disolución bajo el argumento de haberse desviado de los fines y objetivos para los cuales fue constituido. Acción Ecológica ha sido por 30 años un adalí de la defensa por los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Su actividad comprometida con esta actividad, siempre dentro del marco legal, le convirtió en una de las más importantes organizaciones de defensa de derechos humanos del Ecuador. El colectivo ProDH exhorta al Estado al respeto y garantía de los derechos de todas y todos quienes somos defensoras y defensoras de derechos humanos. Recuerda al Estado que el ejercicio de la actividad de defensa del derecho implica el ejercicio de derechos humanos esenciales como la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho al disenso y a la protesta social. Destacamos que la labor realizada por las organizaciones de derechos humanos es esencial para la vigencia del Estado de Derechos, el orden constitucional y la democracia. La actividad de estas organizaciones debe ser entendida por el Estado en los términos expresados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial por la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentalmente reconocidas. Advertimos a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional del peligro que involucraría la extinción o disolución de la organización Acción Ecológica. Nos preocupa este proceso legal iniciado, llevado a cabo por el Estado, el cual sin duda se constituye o podría constituirse en un precedente no adecuado para la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Colectivo ProDH. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra página web www.prodh.org. Bueno, este ha sido el pronunciamiento de el PRODH en relación al proceso que enfrenta Acción Ecológica. Ahora vamos a conversar sobre los sucesos dados en los últimos días en Morona, Santiago, sobre la situación de la población en esa zona, ya que los medios de comunicación hablan de que se desarrollan algunos actos de violencia en el lugar, que el gobierno ha tomado algunas medidas para preservar el orden, pero queremos conocer sobre la situación de las personas shuar que viven allá. ¿Cómo la presencia de EXA y la acción desarrollada en los últimos días por el Estado está afectando a su vida? ¿Cómo está alterando el desarrollo normal de su vida? Y para hablar sobre esto nos acompaña William Sachs. Él es un académico. William, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cuál es tu actividad, tu relacionamiento con la población shuar en esa zona? Bueno, buenas tardes. Yo soy académico, como tú dijiste. Estudio el tema de la minería a gran escala desde hace ya más de 10 años en varias partes del mundo, en América Latina, pero también en África, en Europa, en América del Norte. Y también soy parte de un colectivo que se llama Minca Urbana, aquí en Quito, que tiene como objetivo vincular las luchas que se dan en el campo con la ciudad y generar concientización, actos de solidaridad y medios de, digamos, difusión de la situación de los pueblos que enfrentan en particular esta vorágine de el proyecto de este gobierno de hacer de Ecuador un país minero y los megaproyectos mineros en particular. En este contexto, ¿tú te has acercado a la comunidad? ¿Conoces la situación del pueblo shuar? ¿Has podido llegar a hacer? Sí, yo he visitado varias veces la Cordillera del Cóndor, que es esta cordillera que marca la frontera entre Ecuador y Perú, y que es una cordillera que por su gran mayoría es parte del territorio ancestral de la nacionalidad shuar y que, digamos, se encuentra entre la provincia de Zamora en Chinchipe y la provincia de Morona, Santiago. Hay que recordar que la Cordillera del Cóndor es, además de ser la zona de la guerra del Cenepa, hay que recordar este punto que es muy importante, también por el pueblo shuar, que fue uno de los actores principales de la defensa del territorio ecuatoriano en los años 90, cuando estalló esta guerra contra Perú. Bueno, además de ser este territorio que marca la frontera entre Ecuador y Perú, también ahora es el territorio donde más proyectos mineros a gran escala hay en el Ecuador. En el pueblo Nanquis Shuar estaría afectado por el proyecto de explotación minera a cargo de la empresa EXA. En efecto, lo que sí hay que recordar, y eso hay que tenerle bien claro, es que en general, tú decías, en los medios de comunicación no se difunde mucho acerca de esta situación. Se ve de vez en cuando algunos artículos, pero lo que sí, erran, creo, los periodistas, es que en general no suelen recordar que estas empresas, como la EXA, están vinculadas, son propiedades de empresas matrices más grandes, que son empresas transnacionales. En el caso de EXA, ¿ya?, que es la dueña tanto del proyecto Pananza San Carlos, que es el proyecto contra el cual los shuar están luchando, como el proyecto Mirador, que es otro proyecto un poco más al sur, más avanzado incluso este proyecto, casi que el año próximo arrancaría la extracción minera. Estos dos proyectos están en manos de dos empresas estatales chinas. Es decir, capital transnacional. Y no estamos hablando de un capital nacional ecuatoriano, ni siquiera estamos hablando de ecuatorianos que vendrían a ocupar el territorio shuar para llevar a cabo la explotación minera. Estamos hablando de capitales transnacionales, que vienen a hacer lo de siempre, es decir, conquistar, colonizar, para extraer recursos, en este caso cobre u oro, y dejar botaderos para los siglos que vienen para las poblaciones en el sitio. Hace unas semanas, cuando hablamos sobre el tema de el desalojo en el campamento de Exa, sabíamos que el pueblo Shuar estaba resistiendo a la explotación minera y frente a que el campamento Exa estaba posesionado de su territorio, ellos en un acto de resistencia se habrían acercado a ese campamento. Hasta ahí conocíamos la situación de resistencia del pueblo Shuar. Pero en estos últimos días, después de ese hecho, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está la población ahora? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos que ha permitido que la fuerza pública se despliegue con más ahínco a esa zona? Sí, claro, y es muy difícil, digamos, entender en los pormenores lo que está sucediendo. Primero, antes de responder a tu pregunta, quiero recordar que la minería a gran escala, tal como se la quiere implementar, realizar en la Cordillera del Cóndor con estos proyectos, Palanza San Carlos, Mirador, Frita del Norte, no son los proyectos mineros de la pequeña minería que conocemos hasta ahora en el Ecuador, de esta pequeña minería de socavón. No se trata de estos tipos de actividades. Se trata de mega emprendimientos industriales que necesitan cientos, miles, decenas de miles de hectáreas para poder desarrollarse. Por lo tanto, es muy extensivo en términos de ocupación territorial, en términos de necesidad de controlar territorios. Y es por eso que en el caso de Panamá San Carlos, en el caso de la comunidad de Nankín, la empresa china necesita que el territorio de Nankín, el territorio de esta parte de la Cordillera del Cóndor, ya esté vaciado de sus habitantes para poder emprender el negocio minero. Ahora, los Shuar, después de años, porque eso hay que recordar también, es una historia que lleva años de atropellos, de ocupación, de agresiones, por parte ya sea del gobierno, funcionarios del gobierno, fuerza pública, o por parte de las mismas empresas, en contra de los Shuar. Y después de haberse agotado los recursos en términos de mediación, de diálogo, los Shuar, viendo que se les iban a desalojar, porque eso es la modalidad, la empresa reclamó el desalojo de los Shuar que vivían cerca del campamento en los territorios que necesita la empresa minera. Entonces, viendo eso, los Shuar se organizaron para oponerse a este proceso de desalojo, ¿ya? Entonces, de ahí nace el conflicto. Ahora, los Shuar se organizan, toman el campamento una primera vez, después la policía le retoma, ¿ya? Se mandó un operativo policial, más o menos reducido en aquella época, a finales de noviembre. Y durante 2 semanas la policía ocupó el territorio. Y luego de eso, el 14 de diciembre, los Shuar de nuevo deciden retomar su territorio, ¿ya? Es decir, ocupar el campamento minero y seguir ocupando este territorio. Entonces, de ahí que el gobierno ha reaccionado con medidas desproporcionales, descomunales, ¿ya? Porque primero, se ha declarado el estado de excepción en la provincia de Morona, Santiago. Ya sabemos que el estado de excepción en cuanto medida es una medida legal, eso se ha declarado por decreto presidencial, que permite instalar un estado policial autoritario en la provincia. Es decir, se han suprimido un sinnúmero de derechos asociados a la democracia, ¿ya? Derechos básicos, como el de reunión, también se otorga prerrogativas a las fuerzas públicas que en tiempos normales no tienen. Sí, eso es una característica del estado de excepción, sin duda. Eso, entonces, eso le permite al Estado también empezar una cacería de brujas. Pero, ¿cómo esto afecta al pueblo Shuar? Porque en este momento entenderíamos que el Estado está haciendo uso de la fuerza pública para controlar la situación, pero detrás de todo esto hay el descontento, el malestar del pueblo Shuar que está siendo privado de su territorio. ¿Dónde vives tú? Tú vives en tu casa todos los días. Y mañana dicen que en el subsuelo de tu casa hay oro y te dicen que salgas, o no te dicen que salgas, sino simplemente vienen y te desalojan. ¿Dónde va a vivir un pueblo que ancestralmente vive y depende de esa tierra? Entonces, hubo consulta previa, libre, informada. Hay una alternativa para ese pueblo. Ya, perfecto. Si el Estado tiene que hacer explotación minera, está bien. El Estado tiene la prerrogativa para decidir entregar los territorios en concesión o no. Sin embargo, también el Estado está obligado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿existe alguna medida que el Estado haya tomado para garantizar los derechos de esta población? Porque si no, no se explica por qué la posición del pueblo shuar es tan fuerte. La posición oficial del gobierno es que quiere restaurar el Estado de Derecho frente al levantamiento de los integrantes shuar que ha decidido resistir, han decidido levantarse, manifestarse su oposición a la instalación del proyecto minero. Hay que recordar que si vamos en este sentido, también hay errores, hay irregularidades asociadas a la instalación de este proyecto minero, en este caso de Pananza San Carlos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, nunca se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada. ¿Cómo normalmente el Estado ecuatoriano debería implementar? ¿Por qué estamos con una población indígena? Y Ecuador siendo firmante del convenio 169 de la OIT, debería aplicar esta medida. Esta medida nunca se aplicó. Es decir, es un proyecto totalmente impuesto en el cual vemos cómo el gobierno ecuatoriano está poniendo el Estado y el mismo gobierno, él se está poniendo al servicio del capital transnacional chino, ¿ya? Y está promoviendo proyectos, megaproyectos mineros que se acompañan de grandes destrucciones. Y eso ya lo sabemos, porque hay una documentación muy bien respaldada a nivel internacional en todos los otros países donde se ha llevado la minería a gran escala, que muestra que la destrucción que acompaña a estos megaproyectos es sistemática. La destrucción en términos ambientales, en términos también sociales, en términos de salud pública. Es decir, se destruye y en términos económicos. ¿Por qué? Porque se destruyen estos territorios y ya no se van a poder emprender otro tipo de actividades productivas, económicas, a futuros, porque son territorios muertos. A propósito de las afectaciones que tendría esta actividad, es importante también ponernos a pensar un momento cómo esta actividad afecta la vida de esas personas shuar. Y para hablar sobre eso, vamos primero a hacer una pausa y regresamos con William para continuar nuestra conversación. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra página web www.prodh.org. William, cuéntenos, ¿cómo afectaría o cómo está afectando, cuál es el destino de la vida de estas personas de nacionalidad shuar, de nuestros compañeros, de nuestros compatriotas ecuatorianos shuar, que ahora se ven privados de su territorio debido a la actividad minera? ¿Cómo es la vida de ellos? ¿Y cómo la actividad minera va a afectar, va a alterar su vida? Bueno, creo que de eso están muy conscientes los shuar, y por eso están resistiendo. Porque, claro, se resiste a la gente que están amenazadas de desalojo, la gente de las mismas comunidades amenazadas de desalojo. Pero también es un movimiento de resistencia que va más allá de los territorios inmediatamente afectados. Es un movimiento que cruza toda la Cordillera del Cóndor. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque los shuar, tanto como campesinos también en otras partes de la Cordillera del Cóndor, afectados por la minería, saben que eso va a implicar una transformación profunda del territorio. ¿Por qué? Porque la minería a gran escala es una minería que implica grandes instalaciones, ¿ya? Entonces, además del riesgo de contaminación por metales pesados, por drenaje ácido de mina, la acidificación de los ríos, que quita a la gente la fuente de agua, que es para campesinos el principal insumo para poder producir. También implica que construir un montón de infraestructuras, tanto energéticas como viales, carreteras, también infraestructuras para transportar la energía, que implica el desalojo y la afectación a casi toda la Cordillera del Cóndor, ¿ya? Y luego, una vez que estén implementados estos proyectos, una vez que estén construidas estas infraestructuras, se van a venir otros inversionistas para transformar esta Cordillera del Cóndor en un verdadero distrito minero, es decir, un paisaje lunar donde vamos a tener por aquí, por aquí, por aquí, agujeros que hay que recordar, que son cráteres. La minería a cielo abierto crea cráteres de 1 kilómetro, 2 kilómetros de diámetro, 1 kilómetro de profundidad. Es muy difícil incluso para los sentidos humanos, representarse lo que implica eso. Entonces, todos los shuar hoy saben que esta actividad que se quiere realizar en su territorio va a implicar una transformación muy profunda de la Cordillera del Cóndor a nivel regional. Por lo tanto, saben que se va a destruir su territorio ancestral. Saben que se van a destruir las bases materiales de su modo actual de vida. Por lo tanto, y saben que se va a destruir su propia memoria en cuanto pueblo. Por lo tanto, se le van a matar. O sea, es una destrucción con tintes genocidarios que están en la continuación de esta empresa que fue la conquista de las Américas y que en este caso se sigue dando paso en regiones cada vez más remotas, cada vez avanzando más hacia la Amazonía, por ejemplo. Cuéntanos, tú has estado en esa zona y conoces al pueblo afectado ahora por EXA. Cuéntanos cómo era antes o cómo era la cotidianidad, cómo era un día del pueblo shuar sin esta situación. Claro, y es muy importante figurarse eso porque en general estos territorios donde se instalan estos megaproyectos son territorios más remotos, ¿ya? Donde la gente es campesina, por la gran mayoría,

Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de nuestra página web www.prodh.org. Continuamos nuestra conversación con William. Él nos ha descrito cuál es la situación del pueblo Nanquis, del pueblo Shuar de Morona, Santiago, actualmente afectado por la explotación minera. Nos ha dado una breve reseña de cómo está siendo afectada la vida de esta población. Cuéntanos, ¿qué es lo que en el ideal esperaría este pueblo que haga el Estado para que se respete sus derechos? No nos negamos a entender que el Estado tiene la prerrogativa de decidir sobre los minerales que hay en el subsuelo, pero sin embargo, estamos clarísimos de que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los pueblos indígenas. El pueblo Shuar, la comunidad Nanquis, es un pueblo indígena, es titular de derechos colectivos. Y ahí, en esa situación, ¿qué es lo que está demandando la población? ¿Qué es lo que demanda el pueblo Shuar? Bueno, claro. Como consecuencias ya inmediatas, porque lo que hablamos antes era todo lo que se avizora en términos de destrucción, si es que se realiza la minería en este territorio. Pero las consecuencias actuales ya las está sintiendo con mucha urgencia y mucha preocupación la población en general de la provincia de Morona, Santiago, y no solamente los Shuar. Con un estado de excepción, lo que se ha dado paso ahora es una ocupación con fuerzas masivas, ¿no? Se han desplegado un operativo militar de cientos, sino miles de militares. No se sabe a ciencia cierta exactamente cuál es el número de, digamos, de soldados que están ahí desplegados, pero es un despliegue masivo. Incluso hubo fotos que nos llegaron de tanques de guerra. ¿Ya? Entonces, es un estado de guerra en el cual el Estado ha instalado esta medida de excepción que es sumamente preocupante, angustiante, estresante para las poblaciones. Entonces, en este momento mismo ya está viviendo un estado de estrés y de despojo, finalmente, de sus derechos democráticos, toda la población de la Corrida del Cóndor. Ahora bien, hay también en el marco de este estado de excepción ya hubo allanamientos, ya se arrestaron varias personas. Yo sé que se arrestaron 3 maestros y maestras, por ejemplo, en sus mismas aulas delante de sus alumnos. También hubo un dirigente Shuar de la FICSH que fue arrestado. Es decir, ya se ha emprendido una cacería de brujas. Entonces, es eso la situación a la cual se está enfrentando ahora el pueblo Shuar y la población de Morona de Santiago. Es un conjunto. Ahora, ¿qué es lo que piden? Pues es muy sencillo. La medida de urgencia es la desmilitarización de la Corrida del Cóndor y de todos estos territorios que están, digamos, afectados por proyectos mineros. Porque, obviamente, con la respuesta del gobierno siendo la fuerza, entonces lo que se siente es que con la fuerza se quiere imponer unos proyectos que además están asociados con capitales transnacionales a la fuerza en contra de la voluntad de muchos de los integrantes de la nacionalidad Shuar. Entonces ellos lo que obviamente piden de urgencia como primera medida es la desmilitarización, es el cierre inmediato de esta medida de estado de excepción y el regreso a un diálogo. ¿Ya? Un regreso a un diálogo. Un diálogo en el cual se podría hacer valer, se podría poner, digamos, en énfasis en el hecho de que muchos Shuar no quieren la minería en su territorio. ¿Ya? Entonces, ya de por sí eso es un reclamo legítimo. Ahora, incluso, como tú bien mencionabas, hay recursos a nivel del derecho, pues el derecho a la consulta. ¿Ya? Entonces, se debería implementar todos estos procesos para poder, digamos, decidir con, digamos, un diálogo mucho más democrático que escuche a cada parte qué tiene que decir para poder, digamos, saber qué mismo se quiere. en este momento ni siquiera se sabe exactamente qué quiere el pueblo rural, porque lo que se está haciendo es una represión a golpe de canones, ¿ya? Entonces, nunca vamos a saber en qué circunstancias exactamente se impuso la minería. Lo único que vamos a saber es que la fuerza fue lo que prevaló, con muertos, porque ya hay muertos, hay un policía muerto, lastimosamente, que debo recordar que si bien las autoridades del gobierno echan la culpa a los Shuar, pues también hay que tomar un poco de distancia con estas responsabilidades. Claro, hay una persona muerta, es obligación de la Fiscalía del Estado investigar, y si es que amerita, tiene que haber una sanción. Lo que quiero decir es que también lo que hay que tomar en cuenta es que el Estado es el que ha provocado esta situación de tensión extrema y que ha llevado a estos enfrentamientos entre dos partes de la población, del pueblo ecuatoriano. Por una parte del pueblo que son los policías, que son los que obedecen los órdenes. Armados y educados, pero que obedecen a los órdenes del gobierno, que está al servicio del capital, que les manda los órdenes. Y por otra parte, el pueblo shuar, que está negando la ocupación, la sujeción, que está negando este proceso de colonización perpetua de su territorio. Entonces, ahí hay también una responsabilidad del mismo gobierno y de las mismas empresas que han estado en el territorio durante años atrás, agrediendo, asaltando, ocupando el territorio y generando un clima muy nefasto a nivel social y muy injusto, como tú dices. Ahora, en contra de los usaste unas palabras bastante importantes. Hablaste de responsabilidad en el mundo de los derechos humanos, y los últimos temas de moda de los derechos humanos son las reglas de responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, de las empresas transnacionales, todo lo que es la actividad económica desarrollada por empresas en materia de derechos humanos. Hay una Naciones Unidas encargó a un relator, John Rush, para que desarrolle los principios de cómo vamos a convivir los estados democráticos justamente con la actividad económica de las empresas y los derechos humanos. Y en ese contexto se ha dicho que el Estado, en estos principios se dice que el Estado como tal nunca pierde la obligación de garantizar los derechos. La calidad de garante de derechos siempre será del Estado. Pero en este punto, yo me pregunto, que es un tema nuevo en este ámbito de discusión de derechos humanos, se dice que mientras el Estado garantiza los derechos, las empresas tienen la obligación de respetar los derechos. Es decir, que el Estado debe dar normativa, instituciones, políticas que permitan a la empresa realizar sus actividades de un marco de respeto a los derechos. De todo el detalle del caso que nos has narrado hoy, tal parecería que hay una situación de distancia entre el pueblo shuar y la empresa, y una posición de alianza entre el Estado y la empresa. Pero la pregunta es, ¿estas empresas, estos capitales, estarán dispuestos a asumir un papel de responsabilidad frente a que el Estado tiene la obligación de garantizar? ¿Será capaz, las empresas serán capaces de coadyuvar a la obligación del Estado de garantizar los derechos a través de su actividad de responsabilidad? Yo creo que no hay que olvidarse de dos cosas. Primero, la razón de ser de estos capitales que vienen a explotar el Ecuador es generar la mayor ganancia posible. Por lo tanto, siempre van a intentar minimizar sus compromisos en términos ya sea de derecho, ya sea de respeto del ambiente, ya sea de respeto de compensación de las poblaciones, porque todo eso implica costos que se quieren reducir lo más que se pueda, porque estos costos no corresponden a ganancias. Lo que corresponde a ganancia es sacar el oro, sacar el cobre y dejar la contaminación la más importante que posible. ¿Por qué? Porque mientras más se controla la contaminación, más costo eso implica, ¿ya? Entonces, eso no hay que olvidar, que el motor de la llegada de estos intereses es la ganancia. No es el interés del pueblo, y menos aún, ecuatoriano en su conjunto, y menos aún el interés del pueblo shuar, que además en esta situación hay unos rezagos de racismo, de todos unos reflejos coloniales, de digamos minimizar a la legitimidad del pueblo shuar en su reclamo. Eso es la primera cosa. La segunda cosa que quiero que no hay que olvidarse es que no hay una fatalidad de que estos proyectos se realicen. No hay una fatalidad que estos intereses vengan a ocupar y a, despojar a ecuatorianos. Intereses vinculados a capitales totalmente extranjeros, de los cuales y ganancias de las cuales ni un ecuatoriano va a ver, muy pocos ecuatorianos van a recibir migajas. No hay una fatalidad. No es que está escrito en la historia que estas empresas tienen que venir a ocupar el territorio shuar. No es así. Es lo que el gobierno quiere hacer creer con su discurso de que sí tenemos que avanzar con el progreso, de que sí que tenemos que avanzar con el desarrollo, de que sí la minería puede ser limpia y sustentable, que vamos a crear escuelas, que vamos a crear sistemas de alcantarillado, de hospitales, etcétera, etcétera, de carreteras. No hay una fatalidad de eso. No es que eso es un proyecto que tenemos que avanzar con esta corriente. Hay gente como los shuar que están planteando otro tipo de desarrollo, si le queremos decir, llamar así, con muchas comillas. Y en este punto es evidente que no se escucha la voz del pueblo shuar. En efecto, como te digo, además de que el gobierno y el Estado en general, diría, se pone al servicio de estos intereses, entonces evita, obvia los derechos de los cuales deberían gozar cualquier población que esté expuesta a la presencia de estos capitales o de estas grandes empresas, que son monstruos. Además, hay que recordar que son monstruos financieros, son monstruos políticos que, por ejemplo, en términos de peso financiero, estas multinacionales que vienen pesan más que el Ecuador en términos financieros. Entonces, obviamente, tienen mucha capacidad para torcer las manos de nuestros gobernantes, ¿ya? Entonces, es un gran riesgo de que el mismo hecho de aceptar que estos intereses entran al Ecuador, ¿ya? Y, claro, entonces, a pesar de que existan derechos, se los obvian, se los ponen de lado y se pone más, énfasis en los derechos de los cuales gozan las empresas a través de la ley de minería, a través de los diferentes reglamentos, etcétera. Y también, además de eso, en el caso del pueblo shuar, hay esta cuestión, como te decía, esta continuación de un espíritu colonial. Es decir, esta concepción muy racista de estos territorios en donde viven más o menos, nunca se lo formula de esta manera, pero poblaciones retrasadas. Y eso sigue muy presente en el imaginario colonial que acompaña la conquista, la sujeción y la destrucción de estos territorios y de estas poblaciones. Gracias, William. Sin duda nos planteas algunos puntos de la conversación que tenemos contigo. Es evidente que la sociedad ecuatoriana en Navidad y el Estado ecuatoriano, vísperas de la Nochebuena, está en deuda con el pueblo shuar. No sabemos lo que ellos quieren y no les podemos decir Feliz Navidad, porque ellos están siendo desposeídos de su territorio. Frente a esto, hay que considerar que lo que ahora está afrontando, lo que ahora está viviendo el pueblo shuar, solamente es una muestra de un estado pequeño como es Ecuador, que abre sus puertas a un gran capital transnacional contra el cual el mismo estado se muestra débil, ¿no? Y ahí a esto sumemos que aunque la Constitución del Ecuador garantiza un Estado plurinacional, la plurinacionalidad no se ha materializado a pesar de que tenemos una Constitución vigente durante 8 años, ni siquiera hemos avanzado en el esfuerzo por entendernos como una sociedad pluricultural. Hay, sin duda, muchas deudas que el Estado ecuatoriano tiene en el 2016 con las que cierra este año y dará la bienvenida al 2017. Vamos a esperar y a saber cuáles son las respuestas. Y decirles a los medios de comunicación que se abre el nuevo 2017 con una tarea importante. Démosle la voz a estos pueblos que también quieren expresarse. Si me permite. Gracias, Willy. Si me permite, solo añadir una cosita. Para los y las que se sienten, digamos, afectados, sienten que quieren, digamos, emprender acciones para hacer, digamos, actos de resistencia en contra de lo que se hace en el nombre del pueblo ecuatoriano, en la Corea del Cóndor, contra los Shuar, pueden revisar el Facebook de la Minca Urbana, Minca con K, ya, M-I-N-K-A, Minca Urbana, este grupo está organizando varios eventos, tanto en Quito como ahora en otras ciudades del país. También relacionado con los mismos Días Unidos, que fue en otro grupo con otro proceso muy importante de resistencia contra la explotación del Yasuní, y que están organizando eventos, reuniones de asambleas para pensar cómo apoyar y también alternativas a este modelo extractivo que ya sabemos que ya hemos agotado todas sus posibilidades y que ya sabemos que debemos pasar a otras formas productivas, otras actividades productivas, otras formas de usar y de aprovechar la riqueza que nos ofrece el Ecuador. Esta fue su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Y en época de Navidad, agradecerles a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este año e invitarles para continuar compartiendo estos temas en el 2017. Hasta luego con todos y todas. Desde el amigo este canto, a pesar de tanta herida, mi deseo de venganza, con temor a genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.